Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Grandes del Rock Nacional, un nuevo encuentro a través de la 94.1 de la Ciudad de las Flores. Aquí estamos en el centro de la provincia de Buenos Aires con una temperatura bastante baja. Vamos a estar actualizando los datos del tiempo. Recién, hace un ratito teníamos tan solo 5 grados. Imagino que estaremos en un valor bastante similar. Sí, acá está la actualización con una sensación térmica de 2 grados. Lo bueno de todo esto es que parece ser que por el momento no va a llover. Tuvimos 3 o 4 días de mucha lluvia, demasiada humedad. Pero bueno, aquí estamos. Algo de sol tuvimos en el día de hoy, señoras, señores. Bienvenidos todos. El señor Cristian Leandro Máspero desde Buenos Aires. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. Hola, buenas noches, Carlos. Buenas noches a toda la gente de Atracción Radio 94.1. Una noche más aquí en Grandes del Rock Nacional. Bueno, 39 minutos después de las 9 de la noche. Arrancamos un poquito tarde, pero bueno. Pensé que ibas a decir 33 grados. No, ojalá. Bueno, aquí 8 grados 3 décimas la temperatura, 61 el porcentaje de la humedad, 1014 para hacer la presión. No hay vientos, la visibilidad es de 10 kilómetros, así que bueno, todo indica que vamos a tener, por lo menos a partir de hoy, un fin de semana bastante fresco aquí en lo que es el Gran Buenos Aires y Capital Federal. Así que bueno, arrancando otra nueva edición de Grandes del Rock Nacional, ya vamos camino, creo que estamos por el cuarto o quinto mes. Después te voy a sacar bien la cuenta, pero se pasó volando casi todo esto, con esto de la cuarentena. Así es, bueno, muy bien. Estamos en el centro de la provincia, estamos en Las Flores. ¿Dónde más estamos, Leo? Bien, estamos en Hombre Alado también, nuestras repetidoras en Quilmes. Estamos también en el barrio de Recoleta, en www.cetinradioweb.com.ar. Le mandamos un saludo a Nicolás, la puerta en el aire. Estamos en Concordia, Entre Ríos. Un saludo para la gente de ultrapop.com.ar. Germán, en la puesta en el aire. Estamos también en Uruguay, en Liberty Rock, en Montevideo. Saludos para la gente de Uruguay. Y en www.sonicafm.cl. Valparaíso, Chile, un saludo para Dino, ahí en la puesta en el aire. Un abrazo enorme a toda la gente de Chile. Y bueno, gracias por estar en una nueva edición más, una noche más. En este día viernes 24 de julio del año 2020. 11-265-300-72 nuestro teléfono. También podés enviar un WhatsApp al 2244-46-2008. 11-66-41-50-28 y también nos puedes encontrar en nuestras redes sociales, Facebook, Grandes del Rock Nacional, Instagram también como Grandes del Rock Nacional. Bueno, muy bien, hecha la presentación de cada noche. ¡Qué noche, por favor! Escucha. Un poco de madera, algo de metal. Buenos dedos, buena voz. Señoras, señores, la noche está servida. Esta noche tenemos el gusto de presentar al líder de Clavos Band, una banda que tiene muchísimos años, bueno, cuyo líder también casi forma parte también de nuestra ciudad. Así que bueno, el honor de presentarles esta noche al señor Clavito Ortiz. Buenas noches, Clavito, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido, Clavo. La alegría es mía. Acordate que mi apellido es Actis. Actis, perdón. No, todo bien. Lo que pasa es que si le pones, lo acentúas mal, parece que mató a la monja. No. Claro. No, bueno. No, bueno. Bueno, un placer. Bueno, Clevito. Un placer que me siento que estoy en las flores. Y antes de empezar, quiero dedicarle este programa a mi amigo que se fue de gira y a toda la familia de él, Alejandro Colmeiro. Y a otro amigo que tengo de la infancia, que está ahí en Las Flores, Pablo González. Y a toda la gente de Las Flores, a los Patronelli, a los Cosme, a toda la gente que conocí, a la gente de aquel boliche que ya no está, creo, ¿no? Sí, chicos que tenían un gran aprecio, ¿eh? Y bueno, sabíamos también el aprecio que tenía Alejandro y vos a él. Pelado, un tipo muy querido, así que bueno, cada uno de nuestros programas también estuvimos con Lautaro Rodríguez hablando, compañeros de ruta, y se lo recuerda muchísimo, así que bueno, gracias por tenerlo presente siempre. Bueno, Clavito, ¿cómo te está tratando? Vamos a entrar en lo musical. ¿Cómo te está tratando en estos tiempos? ¿Cómo venís con la música? ¿Qué venís haciendo? Y mira, todo este tema, me siento como que estoy en una serie esa de Walking Dead, con todo esto que está pasando, somos todos, ¿no?, los protagonistas. Pero dentro de todo, qué sé yo, trato de llevarla como todo el mundo. Hay gente que la está pasando muy mal, otras más o menos, bueno. Y uno tiene la música, por suerte, ¿viste? Y entonces baja a tierra, es el cable a tierra de uno, ¿viste? Siempre fue lo que me mantuvo vivo y lo que me mantiene vivo hasta ahora. Y bueno, me agarró justo terminando el disco, que Esclavos Van, a continuación, que está listo. Esto que creo que le voy a agregar un track más, pero va a ser sorpresa. Hoy estuvimos hablándolo fuera de aire, voy a intentarlo. A ver si se puede hacer, no lo voy a comentar ahora porque si después no lo logro, pero vamos a ponerle el sí. Clavito, bueno, ¿cuántos años ya con la banda? Y bueno, ¿cómo se formaron? ¿Cuánto tiempo ya tienen con la banda? Mirá, la gente que no conoce, ¿no? Yo más o menos, sí. Nosotros teníamos un poco más o menos de noción, pero contanos un poquito. Yo vivo de la música de los 17 años, tengo 60. Empecé como sesionista, acompañando cantantes. Tuve mi primer profesor de música, Osvaldo Tarantino y Alberto Tarantino. Osvaldo fue pianista del quinteto de Astor Piazzolla. Claro, Astor Piazzolla. Un gran tanguero y jazzero que vivía acá frente de mi casa. Yo hoy sigo viviendo en Valentín Alsina, en mi barrio de niña, ¿no? La cigüeña me tiró en el sanatorio Anchorena, pero después me trajeron para acá, ¿viste? Para Alsina. Y bueno, mi vida, salí de Alsina varias veces, volví. Bueno, hoy estoy acá en Alsina. Y te decía, yo empecé como sesionista, acompañando cantantes, y a través de los años conociendo un montón de gente que me crucé, y después pude trabajar con ellos. Cuando yo era muy chico, le compraba los discos discos de Maná y de Vos Day, y después con los años no me iba a imaginar nunca que iba a tocar con Javier Martínez mucho tiempo. Formé trío con él, hemos compartido bandas. Claro. Fue en una época Javier Martínez y Clavos Van, en otra época fue Maná y Javier Martínez. Y bueno, fueron etapas diferentes, pero estuvieron buenas las dos. Y a través de los años dije, bueno, que tenía que armar una banda, ¿no? Por el año 92 armé la banda y por el 95 grabé mi primer disco en ATC Acuario, que era el sello que tenía el canal nacional, ¿no? Que hoy es... Claro, sí, hoy día de la TV pública. Claro, exacto. Y ahí grabé mi primer disco, que se llamaba Brujita de Cardón, que era un tema así, tipo, como si fuera rock sesentoso tipo Elvis. Amor chico. Oh, oh. Claro, casi los comienzos del rock and roll. Sí, claro. Yo lo escuchando ese disco, sí. Claro. Justamente está, te iba a comentar eso. Lo van a encontrar en Spotify. Y hoy vuelvo posiblemente a grabar la versión de Brujita para ponerle un sonido nuevo. Estaba con un sonido tibio de esa época, de 1925. Viste que a veces cambian las mezclas, los audios, la forma de tocarlo. Y después vinieron los demás discos, bueno, los siguientes. Hasta ahora fueron 6 discos, más un compilado que se llama Rock y Fierro, donde ahí participamos con Jóvenes por Diosero, con La 25, con el viejo amigo también, el Negro García López. Recordado García López. Sí, un montón de bandas. Y bueno, mucho más. Ya desde el 95 para acá me dediqué a la banda, a producir, a trabajar en estudio produciendo otros artistas y dando clases también, que me gusta dar clases, docencia, y eso fue, bueno, toda mi vida hasta acá, ¿no? Después tuve la suerte de que Warner me convocara para estar en la compañía de Warner Chappell como músico y productor, que hace ya 15, casi 16 años también. Igual, interactúo con ellos. Bueno, y viajando mucho, ¿no? Hay mucha ruta. Claro, por supuesto. Claro. Bueno, Clavito, vos sabés que uno siempre cae a este momento difícil que estamos viviendo, y a todo artista sí le ha roto algo la cuarentena, esto del coronavirus. Sí. ¿Qué es lo que te cortó a vos en lo musical, en lo artístico? No, en lo artístico, bueno, yo creo que a todos los músicos, todos los días estoy hablando con colegas, con Iorio, que estoy trabajando con él allá hace 2 años. Tuve la oportunidad que me invitó a abrir algunos shows de él, y estamos trabajando en un disco nuevo ahora que se llama Iorio y Amigos. Claro. Y bueno, con el Tano Marciero recién hablabas de ese tema que estabas pasando, que se llama el Blues de Vale. Esa guitarra que escuchabas es el Tanito Marciero que está tocando ahí. Ah, mirá vos, qué grande. Sí. Claro. Ese es un tema que compuse con Pedro Cárdenas, el sacristán de la iglesia de Luján, que es baterista. Mirá vos, paso, qué dato curioso, no lo teníamos a eso. Sí, yo el año pasado terminé un disco de él, que se llama Pelo el Sacristán. Ah, mirá vos, sí, tenés razón. Y le recomiendo a mucha gente de la música, cuando todos los músicos vamos a Luján, tienen que ir a conocer a Pelo el Sacristán. Es que lo recibe allá. Claro, bueno, bien. Pero yo creo, hoy a la pregunta que le hiciste, ¿qué nos cortó? Nos cortó a todos el poder estar en contacto con la gente, el contacto humano, porque todo esto vino, viste, al encierro de un día para otro. Y también, ¿sabés lo que noto? Que la vida a todos los puso a prueba. Al que tiene 5 autos y 100 millones de dólares, y al que tiene una carretilla y 50 pesos, lo puso por igual. A reflexionar, esto va a pasar, porque vamos a salir de esto. Vamos a salir, y creo que pronto, y lo vamos a tener que sobrellevar con un montón de gente. Bueno, lamentablemente, pérdidas, porque la enfermedad existe, obvio, y mata gente generalmente que está en riesgo, ¿no? Pero creo que va a ser una cosa, va a llevar un tope, viste, que se va a volver inmune, como pasó con otras enfermedades. Claro, como la gripe A y otras más. Bueno, la gripe A hace 2 años fue eso. Te pones a pensar, mató más gente de lo que mató este virus. Sí, sí. Igual una muerte es importante, como siempre. Claro. Ahora, pero... Clavito, en estos días Bueno, vos tenés la ventaja de que conocés mucho de la parte técnica, que tenés un estudio en tu casa. ¿Estos días sirven también para ir armando, componiendo y preparando cosas? Sí, y aparte intercambiando culturalmente con otros músicos. Mirá, yo acabo de grabar hace dos semanas atrás con un par de percusionistas que tocaron con Rubén Blades, que son panameños y ecuatorianos, y con dos músicos argentinos, una canción, un tema de salsa con ellos. Ajá. Porque en una época cuando estábamos con Luis Salinas, que lo conocí en el 80, Luisito. Un grande Luis. Con Luis estuviste también, ¿no? Estudiaste. Cuatro años tocamos juntos. Mirá vos. Nos conocimos en un lugar que se llamaba El Papagayo, que era un café concert brasileño. Y tocábamos mucha bossa, samba, salsa. Y bueno, y a partir de ahí quedé conectado con mucha gente también del estilo, ¿viste? Claro. Y hoy también, o sea, tengo la oportunidad que voy a colaborar en un tema de Manzanero con el arreglador de Manzanero, que me vino a través de un músico argentino, un baterista, que se llama Miguel Castellarín. Me mandaron la invitación para que ponga el bajo en el tema, que lo tengo que poner hoy a la noche después de terminar con ustedes. Manzanero, una fuente inagotable de recursos. Sí, y por otro lado, estamos grabando un tema que compusimos con Roacio, con Marcelo Roacio, con el baterista de Rata Blanca, Fernando Escarcela y el Tano Marcelo. Hicimos un trío para tocar un tema que compuse que se llama Solo un Final. Que... No, que va a sonar eso, ¿no? Tremendo trío, por sí, favor. Ya está tocado, o sea, hay que ensamblar el video y un par de cosas, pero ya lo tengo ahí en la máquina, eso como sale con frita, ¿viste? En 15, 20 días está. Claro, y el resto de los muchachos... Pues, ¿te pueden pasar también? ¿Te pueden ir mandando material y vos mezclás después? Sí, sí. Bueno, en el caso de lo de Manzanero, yo ahora voy a grabar, cuando termino la nota con ustedes, me tomo un tecito y me meto acá adentro y me voy a grabar el bajo y agarro el audio del bajo y se lo mando por WeTransfer afuera a ellos y ellos lo... Claro, mezclan, terminan de editarlo. Aguante el Pro Tool, el Cubase y todas esas. Sí, yo laburo con Nuendo, Cubase, tengo Pro Tool, pero me gusta más el Nuendo porque tiene más herramientas para mí. Es mucho más rápido. El y Pro después Tool hay un Sony Vega para editar. Yo no, digamos, el Sony Vega lo manejo ahí, no soy un editor de video, manejo lo básico. Del Nuendo y Cubel y porque di docencia de los... Ah, mira vos. Los, claro. Fui, cuando salió el Nuendo, te diría que fui uno de los 20 o 25 personas que lo empezó a usar acá en este país. Ah, pero, bien. Sí. Me hice qué dato. Y me hice una traducción en ese momento... Siempre extrañaré. pasaba la música con Clavos Band, Clavito Actis, haciendo Blues de Vale, un tema realmente espectacular que estamos compartiendo aquí en la noche. Bueno, seguimos con 2 grados de sensación térmica, la temperatura está ahí en los 4 grados, descendiendo lentamente. Una noche realmente hermosa para estar compartiendo música, para este buen momento junto al rock, junto al blues y junto a una de esas personas que ya desde hace unos cuantos años viene poniéndole todo lo que hay que ponerle para que el blues, el rock nuestro se conozca y se haga cada vez más fuerte, sobre todo en diferentes lugares. Ahora vamos a preguntarle a él, pero muchos de los entrevistados aquí en el programa son, su música es muy bien recibida en otros países de habla hispana, por ejemplo en Chile, en México, en Perú, es muy importante para ellos la influencia del rock nacional. ¿Te ha pasado, Clavito, esto que estamos mencionando? De que tu música es una base, digamos, una buena influencia para gente de otros lugares. Mirá, a mí me sorprendió una vez, yo tengo toda mi música en las redes con una empresa que está todo monetizado, ¿viste? Claro. Mi canal y todo lo que es Spotify. Y hace muchos años, cuando empecé con todo lo digital, hará más o menos unos 7 años, con una empresa que se puede nombrar, ¿no? Sí, sí, sí. Conocía, Faro Latino, que es una de las pioneras argentinas. La he sentido muchas veces. Sí. Una vez me dieron una liquidación de un disco mío en vivo, que se llama Clavos Band, en vivo en Betty Blue. Es un disco que no está hecho en físico, es virtual. Ajá. Y me sorprendió que me hayan bajado la música de un lugar de Estados Unidos, por ejemplo, de Texas y California. Yo digo, pues, no puede ser. Bueno, sí, también hay colonias latinas, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, en realidad no sé, pero sí, por ejemplo, cosas de España, y todas veces reviso la parte de derecho de autor donde vienen las liquidaciones, sí, hay lugares que me parecen a veces extraños, pero no es extraño, porque hoy, con todo el sistema que hay, hoy la conexión, podés estar hablando así como estamos hablando nosotros, puede haber un tipo, qué sé yo, en China, y otro en Taiwán, y otro en Hong Kong, y John Valentino en China. Y un montón de personas, no claro. Solamente por ahí 4 o 5 tipos, ¿no? Creo que hasta 40 o 50 personas, ¿no, Carlos? Y la música viaja a través de hoy de la fibra óptica a una velocidad que vos decís, bueno, qué cosa, ¿no? Y no fue tanto tiempo. Claro. Cuando yo empecé a ir a los estudios y grababa en cinta abierta, en 4 canales, con músicos, en la época cuando era sesionista, me acuerdo, tengo un amigo, Nicky Jones, que era de la época del Club del Clan, un gran cantante, sí, y una vez me acuerdo que estábamos grabando en un estudio, y él se equivocó y se pasó como 3 compases de más, y había que sacarlos, y en esa época no era como ahora que tenés un son por un Weyland, un Nuendo que podés cortar con el mouse. Claro, cortás, volvés a pegar, de alguna manera lo solucionás. Claro, los técnicos que estaban en ese momento eran grandes músicos, aparte. El tipo sacó la cinta, la marcó con un lápiz y la misma Tascam, que era la máquina en ese momento de 4 tracks, tenía una base de aluminio donde vos cruzabas la cinta y con el lápiz ibas marcando. Y el tipo así, y la pegaba y después la pasaba por una segunda cabeza que se llama juez, y se tiraba la cinta, hacía un ruido como y se acomodaba. Escuchábamos a ver si el tipo había sacado el compás, y si faltaba volvía a cortar. No, una artesanía, dice, que súper respetable. y hoy directamente el laburo. Que es un trabajo, ojo, porque hoy el tipo que estudia sonido, grabación, que veo estas escuelas que hay, ¿se puede nombrar alguna? Sí, nombrar. Sí. Como Texon o como otras, yo le digo a los pibes los cargos, no los subestimo, los cargos. Le digo que son protuleros, porque te dicen, no, porque el bajo se graba con 20 dB, no, flaco. Y la oreja, le dice a uno, si vos grabás a Badala, que es un capo tocando el bajo, lo toca de una forma, y me grabás a mí, yo lo toco de otra. Ah. El pulso es totalmente diferente. Vos podés acomodarlo a un gusto, ponerle un compresor, pero no es que hay una regla, viste, en el digital, no. Tanto acá, tanto allá. No, entonces el tipo que estudia hoy tiene doble trabajo también, porque si no conoció el análogo, tiene que conocer el audio y lo visual, porque usa la vista para el programa y usa la técnica para manejar la consola, ponerle digitales, hablo, ¿no? Entonces tiene un doble trabajo, y aparte de aprender un Pro Tool, un nuevo, o donde en la plataforma que trabaje, ¿sí? Claro, pero eso te pasa habitualmente. El tipo, yo he grabado en Guión, Guión es uno de los estudios, que es como Abbey Road aquí, ¿me entendés? Sí. Es uno de, está considerado el Abbey Road de Argentina. Y Da Silva, que es uno de los técnicos más... el portugués. Portugués. Grabó, mira, yo creo que él y Amílcar grabaron el 100% del rock nacional, lo grabaron entre ellos dos. Y vos ves la consola análoga que grababa en esa mesa, y ahí, hoy también, atrás de eso hay un Pro Tool. Sí, pero vos ahí tenés que tener audio. Esa es la consola que aparecía en el programa con Lalo Mir. Encuentro en el estudio. Pero vos ahí, sacá el Pro Tool, olvídate, si tenés que grabar en la máquina de 16 tracks, vos tenés que tener conocimiento del audio y cómo suena esto, y cuando esos tipos vienen de eso y después de, encima se aprendieron a manejar los Pro Tools, y bueno, olvídate. No es lo mismo que el chico que está estudiando, que no le quito mérito, al contrario. Hoy tienen todo, tienen un montón de cosas, pero todo suena un jingle. Como dijo Charlie García una vez, una cosa de las más coherentes que le escuché, y cuando apareció el Pro Tool se acabó la música. Y medio como que tenía razón, mirá. O sea, y también tiene otra frase, Charlie, tiene una frase que dice, cuando no puedes dominar la tecnología, dejate dominar tranquilo. Claro. En el 99, bueno, te hablo, por ejemplo, un personaje. Yo me crié con escuchando, qué sé yo, un montón de cosas, pero escuché una banda que fue la mejor banda que hubo en el mundo. En gusto no hay nada escrito, otros por ahí piensan, pero fue la banda que inventó todo, que se llamaron los Beatles. Los Beatles dejaron el camino abierto para un montón de gente, después vinieron los demás. A muchos les puede gustar más los Stones, pero los Beatles fueron los que estuvieron arriba de todo eso. Y donde vos ves que todos sus primeros discos, el primero lo grabaron en una semana con un multitrack estéreo. Y después hasta... Y se notaba hoy día, bueno, si tenés un buen equipo en estéreo, sí, notás claramente el sonido en estéreo. Obvio. Y aparte, primero lo grabaron los primeros 7 en mono, y después fue pasado al estéreo. Ellos grababan con una tecnología que después la adaptaron, que se llamaba estéreo mono compatible, que vos, cuando corres el balance del equipo, vas a escuchar la batería y el bajo por un lado y el coro a la derecha. Bueno, lo habrás notado. Y después llegaron a grabar el Sgt. Pepper en 4 canales, ya existía el track de 8, y después se fueron a, grabaron Abbey Road, que fue en 8, y después utilizaron 16 para Lady B, que fue el último disco. Ahora, yo hablo de esto, de la tecnología y después del talento, ¿no? Ahí hay dos compositores muy grandes, tres. Lennon McCartney, eran tipos talentosos componiendo, y después... Vos escuchás los discos hoy, pasaron 100 años, ¿eh? y suenan como si fueran grabados ayer. Y después te pongo una banda sin dar nombre, que graba con Pro Tools. La vi trabajar como a mí me gusta la música, ¿no? Claro. Lo que yo escucho. A mí me gusta escuchar Jobim, de Javan, Vinicius, los Beatles, Piazzolla, o sea, soy un cóctel. Claro, ¿no? Muy amplio. Pero yo no soy un tipo que me gusta el punk. Te digo más, te voy a confesar algo que acá que muchos por ahí no saben. Me hubiera gustado tener una banda de punk rock y pintarme el pelo de verde. Pero epa, siempre... Estás a tiempo. Solo, ¿Qué banda te atrapaba del punk? Sex Pistols, The Clash. Y no, por ejemplo, a mí cuando escuché Ramones y Pistols, que fueron, que mucha gente no analizó eso, vos sabés, todas esas bandas de dónde salieron, del disco blanco de los Beatles. Los Beatles abrieron la puerta para ir a jugar y fueron todos a jugarlo. Es que después de eso aparecieron todos. Y de ahí salió el heavy metal también. Ellos grabaron aquel tema que acá se le puso a Trochi Bochi, pero la traducción es Saltando del Tobogán, Kelvis Kelper. Eso, después lo agarró Van Halen. YouTube abría su gira con ese tema. Fue versionado. Bueno, los tipos locos tenían la fórmula. Entonces le dieron cabida a todo el mundo. Vos fijate que Deep Purple grabó tema de los Beatles, versionado, tiene una versión de Hell muy buena. Queen, Yes, todos esos tipos te los dicen, que admiraban a la banda. Sting te dice, yo fui músico, porque cuando era chico, él vivía en un pueblo de al lado de Liverpool, en Caster, ¿cómo es que se llama la gente donde salió? Al lado de Liverpool. Hay un pueblo que se llama Casterville. No. Sí, estoy equivocado, pero en Inglaterra hay un pueblo que se llama Casterville. Sí, ahora no te lo puedo googlear rápidamente. Claro. Bueno, es un pueblo que tiene puerto como Liverpool. ¿Viste? Sí. Es como si yo te digo Buenos Aires, Rosario, una cosa así. Claro. A mí Rosario, mira, hoy que tocamos el tema de Udo, para mí Rosario es el Liverpool argentino. Porque ahí en Rosario hay mucho talento, ¿no? Salieron las bandas claro, de vuelta. Bueno. Toda la Rosarina, Rubén Goldín, todos los que vinieron, ¿no? Mirá, para mí la mejor banda de rock, te digo sinceramente, de estos tiempos, se llama Vudú y son Rosario. Tocamos igual, no, bueno, Vudú. No porque sean amigos míos, ¿eh? Los tipos tocan de verdad, ustedes habrán escuchado material de ellos, y son el tema de Vudú que se llama Tocamos Igual, es un tema que acá en la radio sonó muchísimo y obviamente no. Otros y estuvimos a punto de conversar con los muchachos, creo que conversamos un poquito para traerlos a un pub que había acá en Las Flores para que vinieran a tocar y justo se cerró el pub. Esa conexión, inclusive si mal no recuerdo, se la hice yo a los chicos de Bulu, porque yo le comentaba que iba seguido a Las Flores a tocar, a General Belgrano, y yo le decía, chicos, salgan de Rosario, porque ellos venían a Buenos Aires y tocaban en Palermo. Claro. Pero le digo, hay otros lados. El rosarino lo que tiene en general no es una crítica, pero lo que veo, le gusta mucho estar alrededor de su ciudad y tiene que, para mí tiene que salir. Sí, porque es como que se quedan en la zona. No, aparte Rosario se come un poco a capital y es como que ellos buscan estar en ese confort, ¿no? No es que tienen que venir a vivir acá, lo que digo, yo por ejemplo soy muy amigo de Pablo Pino, y un día lo hablaba con ellos, de Ciro Razo, por ejemplo, chico de Ciro Razo, sí, Pablo sí. Pino, el cantante, ¿no? Y, che, ¿no les gustaría venir? Ni en pedo, me decía Buenos Aires, no, están todos locos. Pero ellos salían para todos lados, viven en Rosario, y se iban a Cosquín, acá, Buenos Aires, iban a tocar, o sea, y otros grupos que son más viste, siempre están alrededor de Rosario. Y hay, y para mí había que salir un poco más, no sé, es una opinión, ¿no? Es una banda, este, la tuya que, a ver, ¿cómo decirlo? Que por ahí nos pasa cuando uno comparte con algún oyente y caes bien, por ejemplo, en el tipo que tiene 60, 70 y el pibe que tiene 20, ¿no? Y que probablemente, obviamente no toda la experiencia y el talento que uno va juntando a lo largo de los años, arroja ese producto. ¿Vos sí. ¿Por qué crees que pasa esto, que caes tan bien en diferentes generaciones? Mira, no lo sé, yo creo que uno, creo que puede ser de ser sincero con lo que hago. O sea, siempre traté de mostrarme como soy. Yo nunca fui un tipo que vendió millones de discos. Siempre tuve una velocidad de crucero. Esa sería la palabra justa. Liviano de equipaje y velocidad de crucero. Ah, bien. Desde que empecé, de los 17, y he llegado hasta acá, que tengo 60. Uh-huh. Y voy a seguir porque no creo que ni el coronavirus me va a parar, ¿me entendés? No. O sea, ahora, yo no me... Mi banda la considero como una banda más de rock and blues, o rock y blues, como le quiera llamar, pero yo hago otras cosas, porque tengo temas pop, por ahí tengo temas más duros, o sea, con Llorio grabé un tema a dúo que se llama Melodía Morfina, que fue un video muy polémico en un momento, que me lo prohibieron cuando salió en el 2005, un periodista conocido, que no voy a hablar de él, este, dijo, ¿qué se creen estos tipos? Y este, bueno, yo me callé la boca y a mí me sirvió porque el tipo era conocido, tenía un programa en el Canal 9 en ese momento, pasó un año, me lo bajaron de la red. Después lo prohibieron para menores de 18 años. Y después pasó a hacer un video de culto, que mucha gente, como no me conocía a mí, y conocía más Alma Fuerte, obvio, creía que era un tema despegado de Alma Fuerte, y después se hizo un tema de culto. Claro. Y después cuando empecé a interactuar también un poco con Ricardo, que me empezó a invitar a algunos shows de él, que fue un placer, siempre... abrirle un show al loco, viste, porque vas a ver a otro público. El público metalero es un público muy especial, muy familiar, viste. No, no, si hay algo que no le gusta, no, no. Aparte, te va a... Ricardo transmite, tiene esa cosa de folclore, ¿no? De transmitir, sí, las realidades, ¿no? A través de la música. Es un personaje también. Que no muchos los músicos, por ahí hay músicos que juegan un poco más con las palabras y juegan un poco más al misterio o por ahí a la fantasía, pero Ricardo es de los pocos que transmite la realidad, ¿no? La sociedad. Sí. Este, bueno, aparte un tipazo, se nota que es que cuenta, mejor que vos para conocerlo. Cuenta historias de la actualidad, cuenta historias por ahí a nivel espiritual o qué sé yo, de la vida real, ¿viste? Y de repente, bueno, qué sé, yo pienso que hay música para la cabeza, para el corazón y para los pies. Después uno ve y qué quiere tomar de eso, algunos pueden misturar esas cosas, este, otros no, o le sale, a mí me salió esto y... Yo de repente a veces le mando una melodía de acá que me parece y digo, me va a matar. Porque, y el tipo va y le pone una letra y la convierte y después me la manda y digo, oh, mirá qué bueno, cómo quedó esto. O me dice, sacá esta cosa y le ponemos tal cosa, ¿me entendés? O sea, a veces te podés tener química con una persona. Siempre es bueno tener un socio, con todo, sí, la parcería, como le dicen los brasileños. El parcero, el coautor tuyo, es muy bueno tener un tipo que componga con uno, ¿viste? Que a veces no es fácil que se dé la química. Por eso para mí Lennon McCartney quedaron en la historia de la música seria, de como Beethoven, Bach, Debussy, de sí, todos esos tipos. Claro. Y hay en la tierra, el día que le pase algo, Dios no lo permita, pero bueno, se va a acabar la música para mí en forma de pensar, ¿no? Hay otros tipos, obvio. Yo ahora, escucho otras cosas, sí. No te creas que soy aquel fanático de los Beatles que dice los Beatles o la muerte, no, no, no, pero además hay, mirá, yo te digo, yo tengo gustos que te, en cinco pasos mi gusto. Me gusta Green Day, me gusta algunas cosas de The Cure, voy a decir, chico, pero si no afinan una, sí, pero tienen algo interesante. Algo siempre rescatás de cada artista. Oh. Sí, y después hay grupos, claro, relativamente nuevos que siguen cantando canciones de los Beatles. Hay una anécdota muy conocida que se hizo muy conocida, donde había un papá escuchando una canción de un disco de los Beatles, ¿no? Entonces aparece su nene chiquito y le dice, papá, dice, ¿quiénes son esos que están haciendo una canción de Justin Bieber? Sí, he escuchado, eso lo he escuchado con Guns N' Roses una vez cuando tocaban el tema que McCartney hizo Vivir y Dejar de Morir para que esa película James Bond 007. Sí, claro, no, ha habido un montón de cosas así y grupos que, por ejemplo, actualmente tienen temas de ellos. Y por ahí los pibes no saben que son de los Beatles. Y lo feo es que tampoco se lo cuentan. Y otro que toman prestado también. Ah, ¿no? Bueno, ni hablar de eso. Vamos a escuchar, ¿nos das dos minutos más para escuchar otra de tus canciones? Dale. Dale, Leo, presentate otra, dale que está buenísimo esto. Dale, vamos a escuchar Solo una flor. Clavos Band, Clavito Actis con nosotros en Grandes del Rock Nacional. Mi cabeza se me cae y no puedo ver los pies Está tan entretenida la charla que se nos fue solo una flor. Bueno, vamos a seguir escuchando las músicas de Clavo Zapán, por supuesto. Pero bueno, lo tenemos acá en Grandes del Rock Nacional y queremos sacarle el jugo, ¿no? Porque no todos los días podés tener un, ¿no?, al artista acá. Si bien compartimos sus canciones, pero bueno, tenerlo en vivo... y en esta cuarentena, bueno, en vivo es a través de Zoom o alguna otra red social, pero bueno, lo queremos aprovechar. Y lo que no te preguntamos, hoy dijimos, antes de ir al primer tema, que escuchamos que fue el Blues de Vale, ahora escuchamos Solo una Flor, para que nos cuentes algo acerca de estas dos canciones, Clavo. Sí, bueno, mirá, el Blues de Vale fue un tema muy especial. Me hice muy amigo de Pelo Cárdenas a través de Ricardo Diorio, que Pelo, como te contaba hoy, es el sacristán de la iglesia de Luján, sí. Músico de rock, baterista, y le empecé a producir un disco y me contó que, bueno, la vida a veces te golpea con pérdidas y perdió una hija muy joven por una enfermedad como la que se llevó a nuestro amigo Alejandro, y yo no la conocía, la chica, se llamaba Valeria Cárdenas. Y cuando me contó toda la historia, con mucha angustia, imagínate, un padre que pierde una hija, es atemporario para mucha gente, ¿no? A la semana me fui un día a la quinta de Sadaí con la guitarra, estaba solo en la quinta, y me empezó a bajar toda una letra, así una parte de una letra y la música. Y bueno, cuando al final del día tenía el tema armado. Entonces, en homenaje a él, dije, mira, este tema, aparte de estar en tu disco, lo voy a grabar yo. Ahí lo llamé al Tano Marcielo, que es la viola que vos escuchás. Sí. El zurdo Pérez, que es el violero de Clavos Band, o sea, que toca la guitarra látigo. El baterista era, en ese momento estaba el griego Alonso. Ajá. Y ahí salió el tema. Así fue el tema. Qué lindo, ¿no? Porque cuando hay una, siempre, a veces después de cada tema, en muchos temas, en muchas canciones, hay una historia, y esa historia transmite emociones, transmite un montón de cosas. Algunas personas por ahí no entienden de qué se trata, pero aquellas que sí saben por qué esa canción y todo esto que vos explicás, debe pegar muy fuerte en el corazón, en el alma de esas personas. Mirá, los seres humanos tenemos como una antena, ¿viste?, que hay que desarrollar. Los músicos, los que somos artistas, por ahí desarrollamos lo que se le llama espiritualmente la parte medio onírica de nuestro cuerpo. Ponele que sean los chakras, abrir tus chakras, y estás, te lo voy a explicar tecnológicamente. Estás todo el día conectado con Wi-Fi, banda ancha. ¿Entendés? Todo el día. Entonces, ponele que agarrás la ruta 3, pasás por la flor y enganchás el Wi-Fi de la flor. Y seguís, y vas a Azul y enganchás el Wi-Fi. Estás todo el tiempo conectado. Y cuando uno está conectado y bajan las señales, uno es el instrumento. Porque este es los tipos que dicen, yo compongo, no. Es una forma de decir, vos no componés. A vos te dictan de arriba, es lo que yo creo y lo que yo siento. En un momento de ponerle así de trance, llamarle, o de sensibilidad, o de dolor, a veces uno compone, o por cosas que pasan en la vida, o por alegría, por cosas, por amor. Claro. Entonces a vos te transmiten una señal y te conectan a través de la lapicera y empezás a escribir. Claro, lo que le llaman inspiración. Claro, y después la gente, bueno, también de, se hablan sobre cosas fantasiosas, ¿no? Porque en una época escuchaban que no, porque fulano hace música para el diablo, y sí, y sí, y chulla que da vuelta a los temas y escuchamos los temas al revés. Y mirá, qué sé yo, no sé qué decirte, ¿viste? Es difícil eso, a veces es producto de la casualidad. Y de solo una flor, ¿qué nos podés decir? Pero, no, yo creo que está la, mirá, está la claridad y está la oscuridad. Yo trabajo para la claridad. Hay gente que trabaja para la oscuridad. Pero hablo de las acciones, ¿viste? Si vos, por ejemplo, vos haces una canción, ¿no? Ponele, por darte un ejemplo, y... ¿qué sé yo? Matan policía, toman papelito. Ya le estás diciendo al tipo, porque la música es subliminal, que vaya y mate un policía y se tome un papelito de cocaína. Entonces, si vos hablas de amor, si yo te hablo todo bien, te estoy tirando un mantra. No, no, pero además. Como una canción. Claro, es muy fácil de entender que, de acuerdo al producto terminado del artista, es qué clase de persona es ese artista. Sí. Vos escuchás tranquilamente eso que vos recién cantabas y ya sabés quién está detrás de todo eso y qué clase de gente es. Lamentablemente, la sociedad siempre ha sido muy abierta a recibir influencia de todo tipo y hoy por hoy está recibiendo influencias muy malas. Muy malas y lo peor de todo. La destrucción de las neuronas. Bueno, vamos a ir a algo más técnico. Y esto le cabe mucho siempre a la gente que hace rock, que hace blues y que tiene mucho pasado en sus espaldas. Hoy nosotros tenemos un problema. Por ahí la gente tiene un poco confundido el oído, sobre todo los más jóvenes, porque nacieron en la época del MP3, de la música comprimida, que escuchan en un parlantito chiquito, que no tiene ni buenos agudos, menos los graves, y que la música, hay una tendencia a que si suena fuerte, es mejor, y se han enganchado las radios, y los que hacen, las personas que terminan los CDs con la famosa masterización, que comprimen a un nivel de que no hay matices, no hay brillos, no hay altibajos, y que si no sonás a ese nivel parece que no encajás en el mercado. ¿Cómo te llevas con eso? Mal. Así directamente. Mal me llevo y no estoy de acuerdo con un montón de cosas. Soy un tipo abierto, imagínate que soy productor de una multinacional donde tengo que aprender a escuchar, porque tengo que ponerme y decir, bueno, esto me parece, esto no me parece. A mí, por ejemplo, ¿viste cuando se habla de la masterización? Todo eso fue en un mundo nuevo que vino mucho después. Antes no se masterizaban los discos, se mezclaban, correcto o mal, ¿entendés? Entonces yo creo que al artista hay que sacarle el aire, el humano, lo más natural. El tipo tocó eso, el vivo o el vivo del estudio, o sea, lo menos posible digitalmente, lo justo hay que poner. Ahora si vos agarrás y empezás a poner 80 plugins, acá, allá, el compresión. Sí, bueno, empezaba a pasar de compresión las cosas, claro, ahora, todo. Es todo distorsión después. A otra pregunta que venía atrás, que él me hablaba del MP3. Bueno, fíjate, yo me gasto, ponele, por decirte, $1,000,000, que voy a grabar a Abbey Road. Quiero la cuerda que usaba George Martin, ahora está el hijo, porque ya no está más. Bueno, pago todo eso, grabo en el gran estudio, me gasté toda la plata, hago una mezcla de la gran 7, y después vengo acá y me la bajan en un MP3 en 128K. Y claro, no, terrible. Y bueno, pero la gente, hay gente y gente, ¿no? Está el tipo que por ahí es... El de otra forma, vibro, viste, que yo trato de vibrar al A440, en lo posible, no tengo la verdad, viste, no tengo, he trabajado con bandas, y bandas, claro. Pero bueno, qué sé yo, esa es mi opinión, ¿no? Es mi opinión. Claudito, yo disculpa que te interrumpo, igual después redondea la idea. ¿Cómo te llevas con esto de que no se puede salir a tocar y que muchos músicos, muchos artistas están encontrando en las redes sociales o en algún streaming privado la posibilidad de brindar algún show? ¿Has hecho algo de eso? ¿Lo has pensado? No, sí lo pensé, pero no... Prefiero hacer intercambios culturales como los que estoy haciendo, y voy subiendo videos con gente que con otros músicos, y no hacer un streaming, porque un streaming podría ser un streaming. Uno, la gente en estos momentos está pasando una situación económica complicada. Y bueno, esa es mi opinión. Igual, si van a hacer ahora en agosto, en este mes, hacen el Cojín Rock y va a haber un montón de bandas. Y qué sé yo, de repente van a tocar sin público, una cosa me parece bastante fría, bueno, por la situación, no porque quieran ellos. Claro. ¿Y cuál gente va a poder pagar un ticket a través de un streamer? Y mirá, Soledad hizo uno hace poco que tenía el ticket de valor, si mal no recuerdo, 600 pesos. Sí, entre 400 y 600 andan todos, más o menos por ahí. Pero no sé cuántos tiempo. Sí. No se habló de que fue un éxito, pero no se habló que fue malo tampoco, no sé. Yo me enteré de un colega que, por ejemplo, tenía idea de cortar 2.000 tickets y cortó 300. Claro, sí, pasa. Y no todo el mundo le gusta, qué sé yo, de esa forma. No nos queda otra por la situación. Claro. O sea, yo no creo que nadie vaya a tocar en vivo. Ojalá que me equivoque, ¿no? Pero como viene la cosa, yo no creo hasta después del que verano. Nadie vaya a cortar en vivo para después de fin de año. Sí. Bueno, muy bien. Y así todo, con mucho miedo, la gente va a estar, viste, distanciada. Yo creo que va a haber mucha cosa al aire libre. Pero bueno, espero que todo esto sea pase pronto. Mi cabeza se me cae. Clavos van. Clavito Actis haciendo. Y no puedo ver los pies. Botas sucias. Se nos corta el zoom. En un círculo cerrado. Mi cerebro se me fue. Y si vuelvo a mi pasado, terminaré en un terraplén. Soy el futuro, soy el pasado, soy el fantasma que está a tu lado, más rápido que el piso, mucho más allá de aquí. En un mundo soleso, no hay tiempo ni edad ni para ver por dónde estoy. Por dónde va mi destino. Y donde quiera que voy, botas sucias me guían. Me quitan la confusión. Soy el futuro, soy el pasado. Botas sucias, qué linda canción, ¿no? Seguimos avanzando, ya parte final. Se nos termina el programa en ¿cuánto? ¿En 15 minutos? Bueno, pero no vas a decir que no le pudimos sacar provecho a semejante artista que está compartiendo la noche con nosotros. Descendió un poquito la temperatura, 3 grados en la ciudad de Las Flores. La humedad también va descendiendo, vamos a tener buen clima. La sensación térmica está entre 2 y 3 grados, va más o menos de acuerdo al viento y demás, pero está bastante estabilizada. En resumen, o resumiendo, está haciendo frío. Si podés, te quedás adentro calentito. Si tenés que salir, abrigate. Bueno, Leo, imagino que por ahí estará parecido. Sí, tenemos 7 grados, 8 décimas, la humedad es del 62%, Carlos. Fresco aquí, obviamente mucho menos frío que en la ciudad de Las Flores. Siempre hay una diferencia de 4, 5 grados, hasta 6 grados incluso cuando la sensación térmica baja, ¿no? Bueno, ahí estábamos escuchando Botas Sucias, una canción que una de las que más me gusta personalmente. Clarito, ¿qué nos puedes contar acerca de Botas Sucias? Un resumen. Que tengo las botas sucias. ¿Y por qué? Es una broma. No, bueno, Botas Sucias es el coautor de Papo, espero, el sacristán. Claro. Y él me contó cuando hizo la canción con Alberto, la canción era un blues, pero después terminó siendo grabada tipo rock and blues, ¿viste? O sea, salió en el disco así. Me quedó eso cuando él me contó que era un blues y dije, ¿por qué no hacerla como blues? Como ellos la pensaron. Y bueno, hice un arreglo mezclado con un poquito también de aire jazzero, ¿no? En el tema. Como si fuera un ritmo de slot. Ahí toca la batería Javier Martínez, invitado, y Fede López de armónica. Espectacular. Bueno, charlamos un buen rato, pero por ahí no te preguntamos algo que vos creías oportuno decir. Digo, ¿qué? No, por ahí algo que vos querías contar y nosotros no te preguntamos, y bueno, es el momento para decir... Hombre, por ahí se nos pasó por alto. Una vez fui a una gira a Santa Fe, a Sunchales, y una chica me dijo, ¿son de por acá ustedes? Sí, soy terrícola. No, porque viste que a veces el artista tiene, no sé, un ejemplo. Vos, bueno, ya te preguntamos sobre esto y dijiste que no. Pero a lo mejor, no sé, mañana tenías un show a través de una etiquetera y, bueno, no lo sabíamos y era eso era una cosa que por ahí a vos te servía decir y no. Pero bueno, era no, más que nada pasaba por ahí. No. Siempre tengan en claro que soy una persona común y corriente y es mi opinión, ¿no? Claro. Veo que un streamer podés hacerlo una vez y en un medio año no podés hacer uno por mes. Claro. Por una situación como la gente está, ¿me entendés? Claro. Como está el país. Entonces, prefiero colgar canciones sueltas para que la gente tenga la posibilidad en mi casa, ¿no? ¿Y cómo, dónde te encuentra la gente que quiere, por ejemplo, buscarte en las redes? ¿Con qué nombre figuras? En Facebook, tienen el Facebook Clavos Band, en YouTube tienen el canal Clavos Band, y hay otro Facebook, Clavito Arte. Ahí, en esos tres lugares... están todas mis cosas. Y después en Spotify. En Spotify. Después en Spotify. En Bandcamp también estás, ¿no? Sí. Tengo algunas cosas. He visto algunas canciones tuyas, sí, revolviendo estuve. Sí. Se puso un poco complicado a la hora de elegir porque son muchas las canciones y muy lindas. Y digo, pucha, ¿qué dijo? Vos me tiraste unos títulos por interno que, bueno, tratamos de cumplir con tu pedido porque por eso a cada artista le vamos consultando acerca de qué canciones quieren que pongamos al aire. Resumiendo un poco acerca de las canciones, Clavito, si tenés que elegir una canción, ¿cuál es la que te identifica quizás a vos o por ahí mutuamente junto a tus seguidores? ¿Cuál sería tu canción? ¿Una canción mía? Claro. Sí, por supuesto. No, tu canción. Tu canción. Bueno. ¿Cuál es tu rock? Yo tengo un blues que me salió bastante lindo. Hoy lo están pasando en la novela El Puntero, una novela de hace 2 años de Netflix, que se llama El Blues de los Espejos. En un par de capítulos lo paso. Eso es una canción que se llama El Blues de los Espejos, está en el disco Track 1, que es una linda canción de blues. Me identifican a veces letras también de amigos míos, cuando veo un amigo que tiene una gran canción. Sí. Pero, si... Hablando, bueno, de esa canción, discúlpame, Carlos, sí. Y si hablando de esa canción, Clavito, ¿nos haces un poquito? ¿Nos regalás un poco ahí que te veo? ¿Del Blues de los Espejos? ¿Sí? Bueno. ¿Con la que gustes? Te voy a hacer un pedacito así, tipo popurrí. Un popurrí, dale. ¿Eh? Dale. No como el presidente que agarra la viola, ¿viste? Y toca. No. Bueno, a ver, sería. Solo estaba hoy vivo en Madrid. Me encontraba solo. Solo estaba allí y en algún lugar solo presentí muchos años más. Yo podré vivir juntas en un bar, la Gran Vía allí. Y un amigo que nunca estuvo ahí, pero comprendí la historia es igual. Cambia el actor, llegará su fin. Solo estaba hoy. Solo estaba y el hermano que no estaba hoy. Tengo que seguir, es la vida así. Un pedacito maravilloso. Vamos a otro pedacito. A ver. Versión. Dale. Mañana campestre, perfumada de azar, si un gorrión se escapa de tu voz. Y en el río la cara de los dos, pero el viento nos cuenta la historia de un lugar. Ah, ah, ah. llueven rosas de cristal. Y la luna se ha ido a pasear, pero el tiempo nos cuenta la historia de un lugar. Mañanas campestres, mañanas campestres. Qué lástima que somos poquitos para aplaudir. Bueno, la verdad que nos has regalado una noche, podríamos decir, un programa de lujo, porque cuando el artista demuestra esta humildad, que más allá de su obra, de su música, de su arte, se brinda también así abiertamente a una entrevista, nos muestra su casa, agarra la guitarra y hace lo que hiciste vos, para nosotros la verdad es maravilloso. Sos un grande de verdad y bueno, te agradecemos enormemente que hayas aceptado charlar con nosotros. Y lamentablemente ya prácticamente nos estamos yendo. Se nos fue el programa completo con vos. Bueno, que nos vayamos con una canción así. Una canción para. Sí, claro. Recién sonaba, bueno, Mañana Campestre, ¿no? Que veis. Bueno, yo diría que el viento nos cuenta la historia de un lugar. Y vos, como artista, nos contaste tu historia desde un lugar. Acaba con un... Esto es un mantra para la gente que se llama Quiero Estar Mejor. Nací en la Reina del Plata, ahora reina sin plata. Soy del Río de la Plata, pero no me río de la plata. Sí, sí, sí, señor, quiero estar mejor. Sí, sí, sí, señor, quiero estar mejor. Los hermanos se pelean, los devoran los de afuera. Los hermanos se pelearon y de afuera nos golparon. Sí, sí, sí, señor, quiero estar mejor. Sí, sí, sí, señor, quiero estar mejor. Y ya basta de bla bla, sé que todo está muy mal. Si cambiamos el discurso, la verdad toma concurso. Sí, sí, sí, señor, quiero estar mejor. Sí, sí, sí, señor, quiero estar mejor. Y vayamos a lo mismo, lo que quiero es ir al grano. Vamos todos a lo mismo, la bandera de Belgrano. Sí, sí, sí, señor, quiero estar mejor. Sí, sí, sí, señor, quiero estar mejor. Sí, sí, sí, señor, quiero estar mejor. Esa, maravilloso. Bueno, muchas gracias. Por lo menos en cuanto a difusión de tu música refiere, tenés puertas abiertas y bueno, gracias por esta hermosa noche que nos regalaste. No solamente con las canciones en audio, sino con lo que hiciste en vivo, para nosotros es un regalo. Gracias. Hay que dar un mensaje para todas las radios que tiene que pasar música nacional. El 70, como es en Brasil, 70 música nacional y 30 extranjeros. Pero la ley está. Así es. La ley está, hay que cumplirla. Claro, la ley está. Hay que cumplirla. Sí, sí. Leo, bueno, saludamos a las radios que nos acompañaron en el programa de hoy. Perfecto. Bueno, quiero saludar a Claudia, que está en Alicante, nos estuvo escuchando desde España. Lorena Aguilar, de México, del Distrito Federal. El próximo viernes vamos a estar con uno chicos, de tributo a The Pitch Mode de la Ciudad Autónoma de México, que es la manager, así que bueno, gente de otros de distintos lugares. Bueno, Ramiro de Lanús, te mandamos un saludo. A Kiki, que nos está escuchando en Inés. A Karen, mi compañera de operación técnica en Cadena 1, estuvimos laburando en el barrio de Colegiales. Le mandamos un beso enorme a Daniela de La Plata. Bueno, los cofres fulanitos, saludo para Walter. Bueno, tenemos muchos mensajes que no alcanzamos a saludar porque se nos hace imposible. Y finalmente saludamos a las radios, hicieron posible también, el que es posible sos vos, Carlos, desde los controles. Pero esto está todo verde en WhatsApp, después lo miramos. Sí, después lo miramos. Pero bueno, no nos queremos olvidar de todas las radios también que nos acompañan noche a noche, los lunes y viernes, perdón, de 21 a 23, que son www.sentidoradioweb.com.ar en el barrio de Recoleta. Un saludo para Nico, saludo para Germán, a la puesta en el aire en ultrapop.com.ar en Concordia, Entre Ríos. Saludos para Hombre de Alado en Quilmes, saludos para la gente de Liberty Rock en Montevideo, Uruguay. Saludos para www.sonicaciones.cl Valparaíso, Chile. Un saludo enorme para Dino, para toda la gente de Chile. Gracias a todos por estar. Y Clavito, nuevamente agradecido por esta noche que nos brindaste. Muy amable. Bueno, gracias a ustedes. Y bueno, quiero mandar especialmente un abrazo a toda la gente de la serie. Bueno, muy bien. Cuando bueno. Pase todo esto, estaremos por allá. Comiendo asados por aquí. Seguramente nos vamos a encontrar, por supuesto. Bueno, elegite el tema para despedirnos. Nos vamos todos con Clavos Band, Nos Quedó Sin Pasar, Quiero Estar Mejor, Señor Silver y Suéltate Rock and Roll. ¿Cuál? Señor Silver. Señor Silver, señor. Ahí está. Bueno, Leo. Presentá a vos, Clavito. ¿Sí? Presentá a vos. Clavos Band, ahora, Señor Silver. Muy buenas noches a todos. Esto fue Grandes del Rock Nacional. Nos encontramos la próxima vez aquí en Rexol Radio. Estamos escuchando Rexol Radio.